Radio Ubrique. Deportes. 21 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, en donde en el día de hoy vamos a arrancar, vamos a comenzar con nuestra programación especial dedicada a la 19ª subida internacional Ubrique Benocaz, que llegará a nuestra localidad el próximo viernes y nos acompañará hasta el domingo. Como todos los años, nosotros nos vamos a encargar de hacer una programación especial, una cobertura especial los días de las pruebas, tanto el sábado como el domingo. Y además, en Tiempo de Deportes aprovechamos también para cubrir cómo se merece este evento, esa cobertura informativa, conociendo pues los distintos aspectos de la misma, tanto organizativos como deportivos, centrados siempre o casi siempre en este último apartado, en el deportivo, con los protagonistas, con los pilotos, que al fin y al cabo son los que hacen de este deporte un deporte grande y un deporte con muchos aficionados, sobre todo también aquí en la Sierra, en la Sierra de Cádiz, a lo que ha contribuido sin duda el desarrollo de pruebas como esta subida internacional Ubrique Benocaz. Una prueba que, al igual que el año pasado, congregará 73 pilotos. Inscripción similar, mismo número que el año pasado. Por lo tanto, no podemos hablar ni de que mengua ni de que crece, sino que se mantiene. Digamos, ya una cifra entre 70 y 80, una cifra tipo de la subida que siempre parece ya que va a tener, que ha tenido incluso en los peores años de crisis económica, los actuales, por ejemplo, el año actual, se mantiene sobre esa cifra. En sus mejores épocas se sobrepasaban esos 100 inscritos y bueno, pues parece que esta es la media normal de una prueba como esta. Una prueba en la que además se van a dar cita los pilotos más destacados del panorama nacional en cada una de las distintas categorías que conforman este año el Campeonato de España. Ha sido modificada esa estructura, esa división. Este año contamos con tres categorías. Categoría 1, esa es la denominación que tiene, para barquetas. Categoría 2, para monoplaza, siluetas, etcétera, etcétera. Y categoría 3, para turismo. Pues bien, esa es la nueva nomenclatura que hay que, con la que hay que familiarizarse a partir de ahora, para estar al tanto de lo que nos va a traer esta subida internacional Ubrique Benocaz. Recordar también que es la segunda prueba del Campeonato de España de montaña. La primera tuvo lugar hace ya unas cuantas semanas también aquí en Andalucía, en Málaga, en Estepona. Será la prueba que va a inaugurar la Copa de Europa de montaña FIA, una competición por la que ya saben que la subida Ubrique es internacional y que está formada por 14 pruebas en países como Polonia, Italia, Eslovaquia, Portugal, Austria, Alemania, etcétera. Y también, pues, tercera prueba, en este caso, del Campeonato de Andalucía de montaña. Ha habido dos anteriormente, como es la subida al Algar y la ya mencionada subida a Estepona. Muchas novedades nos trae esta edición de este año, que nosotros vamos a intentar analizar, comentar y tratar e informar sobre ellas a lo largo de estos próximos días. Hoy y mañana, aquí desde el estudio, pues contando con la presencia vía telefónica de los protagonistas, o los que van a, se presupone que van a ser protagonistas de esta nueva edición. El viernes, en la zona, en el parque de trabajo, nos vamos a desplazar hasta allí para llevar la última hora en este horario, que más o menos será cuando se cierren las verificaciones técnicas. Las administrativas este año son un poco, digamos, más ágiles, tan solo hay que presentarse, pues, digamos, en dirección de carrera, pues con poco más que acreditar que eres el piloto y recoger pues la documentación, porque el resto de documentación ya se presenta

decimonovena edición de la subida Ubrique Benauca. 25, 26 y 27 de abril. Organiza la escudería Ubrique. Colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y Benauca y la Diputación de Cádiz. Prepárate para el mayor espectáculo del mundo en la subida Ubrique Benauca. Patrocinan TDC 90, distribuidor de Canal Plus. Gracias a ellos amarás el deporte del motor. Peña Motor, servicio Ford para Ubrique, para Invercumbre, Autoescuela Los Remedios y Nupren. Cortes de carretera el sábado 26 a las 2 y media y domingo a las 8 de la mañana. Ven al mayor espectáculo del mundo. Vive con nosotros la 19ª edición de la subida Ubrique Benauca. Y 32 minutos de la tarde está la sintonía que nos va a estar acompañando desde hoy hasta el próximo lunes, la sintonía que pues todos los años tenemos preparada para más o menos que nos avise, ¿no?, de la que se acerque información relativa a la subida, que nos está acompañando durante este próximo fin de semana. Bien, es tiempo, como decimos, ya de entrar de lleno en lo que nos va a dejar esta nueva edición de la subida internacional Ubrique Benauca, 19ª edición, el año pasado que ya se hacía la prueba mayor de edad. Y este año, pues, repite el número de participantes, al menos de inscritos, que el año pasado, 73, nada más y nada menos. Una lista que oficial que se publicaba el pasado lunes y que está encabezada de nuevo por el piloto donostiarra Andrés Vilariño, que precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Te pillamos, creo que de camino a Ubrique, un año más para disputar y disfrutar, ¿no?, de una nueva edición de la subida. Supongo que con muchas ganas de dar espectáculo, pero sobre todo, ¿cómo se presenta este nuevo fin de semana de automovilismo en Ubrique? Bueno, pues como todos los años, pues con mucha ilusión. También estoy contento porque, según la previsión meteorológica de AEMET, va a ser un fin de semana de buen tiempo, lo cual me alegro porque en Mojao es una carretera que desliza bastante. Uh-huh. Y bueno, pues ya el récord del año pasado poco va a servir porque este año, según tengo entendido, se va a colocar una chicane para frenar un poco la velocidad en la llegada a la gasolinera, al cruce uh-huh. de la gasolinera. Por lo tanto, creo que este año se instaurará un nuevo récord. Vamos a ver quién lo consigue hacer. Vamos a luchar por ello y, bueno, con mucha ilusión. Uh-huh. Y con la idea de continuar con el buen pie con el que empezaste o has empezado esta temporada en el Nacional, precisamente también aquí en Andalucía, con la subida a Peñas Blancas, ¿no? Pues sí, la verdad que me gustaría conseguir un buen resultado después de la subida a Estepona, porque ya la siguiente carrera después de Ubrique vamos a Portugal, uh-huh. que es Campeonato de España y también Campeonato de Europa, y también después de Portugal el Cito, que también es Campeonato de España y Campeonato de Europa, y bueno, son dos carreras que tengo mucho interés y mucha ilusión, y por supuesto ahora aquí en Ubrique es la que más ilusión tengo porque es este fin de semana, y muy centrados y concentrados para que todo salga lo mejor posible. Uh-huh. Esta nueva temporada que la afrontas además con una nueva montura, porque cambias la norma por una Osella, ¿no? ¿A qué responde este cambio? Bueno, pues en principio ha sido una oferta del constructor de Osella, en el que él ha creado un nuevo producto, vayamos allí, que es el motor 2 litros con la nueva reglamentación FIA, que son unos coches muy, muy ligeros, están en torno a 465 kilos con 330 caballos, y la norma pesa 110 kilos más, 570, pero también es cierto que son 500 caballos, entonces en este caso 170 caballos más. Y bueno, después de probar los dos, yo creo que hay trazados que le va mucho mejor al motor de 500 caballos y hay otros que le irá mejor al motor de 330 caballos por el peso, ¿no? Bueno, lo iremos viendo a lo largo de toda la temporada. Y veremos a ver esos trazados en donde haya lluvia, donde haya complicaciones. Cuando conozcamos mejor este coche, creo que la Osella se desenvolverá muy bien. Uh-huh. Supongo que, bueno, se parecerá en algo, pero poco tendrá que ver con aquella con la que batiste el récord en el año 99, ¿no? Sí, poco. Aquel coche también era un coche muy bueno, con un motor 3.000 centímetros cúbicos, que estaba en torno a 380, 390 caballos, tenía 600 kilos de peso, eran más pesadas. Bueno, han sido todos, aunque yo creo que ahora el récord lo batí el año pasado. Sí, con la norma. Con la norma, pero este año la norma actual que la conduce mi hija viene mucho, muy, muy mejorada, puesto que a nivel de motor se ha evolucionado mucho. Ese era un motor prototipo, traído de Nueva Zelanda, y bueno, se acabó de montar aquí, no estaba al 100%, este invierno se ha trabajado mucho mejor, y tanto a nivel de motor como a nivel de chasis, la norma en este momento se está al 100%, creo que es un coche muy muy bueno, en el que sé yo que Ángela consiga muy buenos resultados, y lo vamos a tener muy difícil tanto ella como yo, porque la competencia entre los dos va a ser dura, ya que en Estepona el segundo mejor tiempo lo hizo ella tan solamente a 6 décimas de mi tiempo, o sea que la cosa está complicada, ¿eh? Porque ya decimos que tu principal rival precisamente es Ángela Vilariño, ¿no? Pues sí, este la verdad año. Que sí, es gracioso que seamos padre e hija, pero bueno, es así, y muy contentos, claro. Tengamos una chica luchando por la victoria absoluta de una carrera que mató España, pues creo que está muy bien. Bueno, aunque nos comentabas eso de la chicane que se va a colocar este año antes de la gasolinera, es lo que puede hacer complicado pues bajar ese tiempo de 2 minutos 10 segundos del año pasado. ¿Crees que todavía es posible o incluso sin chicane ya sería difícil? No, sin chicane, lógicamente, lo bajaríamos. Con chicane es muy complicado porque actualmente las chicanes sobre que vienen hay que instalarlas según la reglamentación FIA, son estrechas y hacen parar mucho la velocidad. Normalmente no deberíamos acercarnos al récord. Por eso comento que, claro, que estaremos hablando. Digo yo, no sé lo que la organización dirá, pensará, pero yo creo que se deberá de instalar un nuevo récord, porque al fin y al cabo es un nuevo trazado. Claro. Un nuevo trazado porque, bueno, pues es una chicane que sea derecha-izquierda-derecha o izquierda-derecha-izquierda, según yo creo que en este caso será derecha-izquierda-derecha. Entonces, será izquierda-derecha-izquierda. Para salir a la curva derecha de la gasolinera. Pues bueno, pues es un nuevo trazado con 3 curvitas cerradas, o sea que perdón que me ha matado la tos, y o sea que bueno, yo creo que será así como estamos hablando, un nuevo trazado y un nuevo récord. Claro, si no estaríamos hablando, cuando hablásemos de tiempo, de tal tiempo antes de la chicane o después de la chicane, porque sí, como tú comentas, es un recorrido o cambia totalmente el recorrido y también la manera de plantear la carrera, supongo, ¿no? Sí, yo pienso que deberíamos estar ahí en torno a un tiempo de 2:13, igual hasta menos, pero yo creo que estaremos ahí, 2:12, 2:13, se deberá de llegar a ese récord, y quién sabe si a 2:10, con la mejoría de los coches, pero bueno, vamos a ver. Con prudencia, que es lo que llega, y al acabar la carrera veremos. Andrés, en estas últimas ediciones has podido estar aquí en Ubrique con esa barqueta, con esa norma, por aquello de ser prueba de la Copa de Europa, pero por suerte, sobre todo tanto para vosotros los pilotos como para los aficionados, esta temporada el Nacional se ha vuelto a abrir a las barquetas. Supongo que, bueno, estarás muy contento con esta nueva medida. Porque sin duda se trata de vehículos que dan mucho colorido y mucho espectáculo, ¿no? Bueno, mira, yo por lo que más contento estoy, que algunos pensarán que, bueno, pues cada uno tiene sus egoísmos. Yo en este caso no soy nada egoísta, en este caso particular tendré otros egoísmos, ¿no? Yo que estoy es contento con la montaña española, que se equipara otra vez a la montaña europea, ¿eh? Hay algunos que dicen, oye, es que ahora solamente hay dos barquetas. Bueno, yo pienso que eso no tiene nada que ver, porque también en los rallies hay uno o dos o tres Porsches, o hay uno o dos World Rally Car. Yo lo que creo es que un piloto, por el precio de muchos turismos, se pueden comprar una barqueta. Yo quedé campeón de España de turismos hace muchísimos años, quise ser campeón de España absoluto, me compré una barqueta y tuve la oportunidad de poder correr en Europa con el mismo coche que corría en España y ser campeón de Europa también. Yo creo que lo que ha hecho la Federación Española es lo más juicioso de dejarnos de intereses de muchos niveles y aspectos, que no vamos a entrar en ello, de estar dentro de una reglamentación internacional, la reglamentación de la FIA, que no en vano nuestro presidente de la Federación, de la Real Federación Española, es vicepresidente de la Federación Internacional, en este caso la FIA, y que haya adoptado esta reglamentación, pues yo pues le aplaudo a don Carlos Gracia que haya tomado esa determinación. A algunos nos gustará más o menos, pero yo vuelvo a repetir, me ciño a los reglamentos internacionales y a la autoridad internacional máxima que es la FIA, y creo que es ahí donde debemos estar. Y no con otro tipo de intereses que no me parece nada bien. Parece de lógica el tener que o adaptarse a esa reglamentación internacional, que las reglamentaciones nacionales pues se adapten a esa norma. Ahora solo cabe esperar, Andrés, que los propietarios de barquetas se vuelvan a animar a competir, ¿no? Supongo. Bueno, mira, es complicado, ¿no? Porque, oye, tener un coche de carreras, empezar a correr un campeonato de España, pues es complicado. Yo tengo un equipo que tiene ya muchos años de vida, es un trabajo, no es de un día ni de un invierno, sino son de muchísimos años. Bueno, luego también la barqueta, el prototipo, es un coche rápido, hay mucha gente que corre en turismos que no les gusta o no se atreven a correr en este tipo de coches. La cultura europea en montaña es más por este tipo de vehículos. Uh-huh. Yo le doy más importancia a lo que tú has dicho hace un momento en el colorido, en la diversidad de coches que hay, porque también nos decían el año pasado que solamente había un DTM, ¿no?, que era el de Fombona, que era en ese caso el coche más rápido. Oye, o solamente que hay dos Porsches. No, mira, hay una serie de coches, cada uno se compra el que crea conveniente. Hay opción de luchar por tres categorías en el Campeonato de España. Lo que sí me ha gustado en Estepona, que sé que también, hay tres categorías en el Campeonato de España. Uh-huh. Hay una clasificación general absoluta que también se respeta y se hace un podium de esa clasificación general. Sí, parece que tenemos ahí problemas con la cobertura, con el móvil de Andrés Vilariño. Parece que le hemos recuperado, hemos perdido momentáneamente la comunicación. Andrés, sí. Estás por ahí, ¿no? Sí, hemos perdido el contacto justo cuando estabas hablando de la lo bien que te había parecido pues una clasificación absoluta como lo ha habido en Estepona. Sí, pues mira, ¿me oyes, no? Sí. Nos ha salido, perdóname porque nos ha salido el navegador. Me estáis escuchando, ahora sí. Ahora digo que la clasificación es absoluta. Es que además la gente de esta manera no se despista, ¿no? Uh-huh. Sabe quién ha ganado una carrera. Una clasificación general absoluta que nos indica, bueno, dices, oye, pues bueno, quién ha quedado. Sí. Digo que de esa manera sabemos, bueno, pues quién ha quedado primero, quién ha quedado segundo, quién ha quedado tercero. Se ve la comparación también de, se ve también la comparación de los coches. Y luego cada uno gana un grupo, cada uno tiene, pero como en todas las carreras, como los rallies, pues hay una clasificación general que no, vayamos a decir, que no confunde al espectador, que no confunde a los medios de comunicación. Yo creo que por fin la montaña española ha retomado el camino que debería de tener. Yo creo que hoy en día, además de la determinación que ha tomado Carlos Gracia como presidente de la Federación Española, creo que ya era hora que tenga unos buenos asesores que le indiquen el camino que debemos de seguir. Uh-huh. Es mi opinión y la digo con toda la responsabilidad y sin egoísmos de ningún tipo. Y vuelvo a repetir lo que lleva mucho tiempo diciendo, me limito a lo que marca la Federación Internacional de Automovilismo. Porque yo creo que ha habido unos años de muchos intereses y de muchos egoísmos de gente que querían ser, no voy a entrar porque yo creo que se ha adoptado y se ha tomado el camino adecuado, lo cual yo me siento muy contento. Bueno, aquí en Ubrique, Andrés, eres un... Y te voy a decir, permíteme, sí, una cosa en que me baso también. Sí, sí, sí. Ha habido años que ganabas un campeonato de España de montaña con un superturismo y que, graciosamente, con ese superturismo, no estaba homologado por la FIA para correr el campeonato de Europa de montaña. O sea, detalles graciosos, ¿no? O sea, totalmente ilógico, porque el campeón de España quería correr una carrera de campeonato de Europa con el mismo coche y resulta que no puntuaba porque no estaba homologado. Perdón, eso era un inciso, ¿eh? No, desde luego, razón no te falta, sobre todo en el aspecto de este de englobar una clasificación general, porque los aficionados se suelen perder mucho en eso y los medios de comunicación, que no es, quizás, se habla muchas veces de que la montaña podía tener poca repercusión en los medios, pero quizás tampoco se le facilitaba ese aspecto, ¿no? Se le facilitaba, ¿no? Porque es que además decía, oye, yo he ganado, el otro ha ganado, yo no, mira. O sea, la carrera, tú puedes ganar en la categoría 1, en la categoría 2, en la categoría 3, en lo que sea, ¿no? Yo una vez estuve corriendo ahí, yo no gané la carrera, tuve una serie de temas que no voy a excusar de nada, yo quedé primero en prototipos, pero que yo quedé segundo a la carrera y lo dije claramente y no me parecía nada vergonzoso. Todo lo contrario, hay que reconocer, cuando uno no gana, gana otro, pero no buscar la artimaña, no, yo he quedado primero te has quedado décimo general y quedarás primero de la categoría a la que corres, pero es que si no, es una confusión para todos. Yo me acuerdo cuando empecé a correr, yo corría con un Seat 600 de copiloto, corrí con un Seat 850, corrí con un 127, luego pasé a coches superiores, y yo podré ganar la clase A, la B, la C o la Z, ¿no? Pero la carrera tiene una clasificación general absoluta, porque si no, lo demás es todo confundir, y sobre todo los medios de comunicación, porque oye, antaño con esas clasificaciones, bueno, si vas a una carrera del Campeonato de Europa, aquí en España era de locura, uh-huh. De locura, porque, y además ha habido años en que las barquetas CM, las que llevan motor de moto, que son unas auténticas barquetas maravillosísimas, resulta que no participaban en el Campeonato de España. Bueno, participaban, pero puntuaban para la Copa de España. Hacían el mejor tiempo de la carrera, pero ellos no ganaban, ganaban turismo. Ahora decías, oye, bueno, pero ¿cómo puede ser esas cosas, no? Yo por eso, cuando quitaron nuestras barquetas, las grandes, y dieron paso a las barquetas pequeñas con motor remoto, como un medio de promoción, yo opiné, pedí comité porque no me gustaba mezclarme para que luego nadie hable mal y piense y digan, porque no merece la pena. Y yo comenté, hombre, yo pienso que la Federación Española, si quita las barquetas grandes para promocionar los turismos, yo creo que lo más adecuado hubiera sido esas barquetas con motor de moto, haberlas hecho más pequeñas, en vez de con motor de 1000, haberlas hecho con motor 400 para promocionar a los jóvenes pilotos que no ganaran la carrera, y de esta manera no estorbaban a los turismos, y se hacía una clasificación general absoluta para no distorsionar la realidad de una carrera, ¿no? Porque resulta que con los motores 1000 ganaban, pero no ganaban. O sea, no figuraban en la clasificación. Por eso creo que ya al final han tomado un camino adecuado, en el que las barquetas CM entran, tienen su campeonato España, las barquetas CM entran en la clasificación general absoluta, todos entramos en esa clasificación general absoluta, y luego hay tres campeonatos de España, que es categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Y yo creo que es, a lo largo de mi vida y con la experiencia que tengo en el deporte, pues yo creo que tengo un poquito de autoridad para dar mi opinión, que es lo más correcto que se ha podido hacer. Ya para ir finalizando, Andrés, te comentaba antes que aquí en Ubrique eres un piloto muy muy querido y vamos, bueno, vamos a hacer patria. ¿Qué es lo que te gusta más de esta subida a Ubrique? Pues hombre, a mí me gusta mucho el ambiente, la gente que es muy cariñosa, Andalucía me encanta, de hecho me voy a quedar toda la semana en Andalucía de vacaciones, pues es un lugar maravilloso, uh-huh. Y lo que más me gustaría, pues es disfrutar del sol, del solecito, ya estamos ya de agua ya aburridos, Y claro, que ya sé que también, que es una de... Bueno, dicen que aquí en Grazalema, la Sierra de Grazalema, para España que más llueve. Sí, sí, sí, sí. Bueno, espero que este fin de semana nos deje tranquilos, ¿eh? Uh-huh. Aquí lo que pasa es que cae todo de golpe, cae todo de una vez, y por esta fecha pues ya podemos gozar de un excelente tiempo y un excelente sol como en el día de hoy y, sí, y este fin de semana, que es lo que... Bueno, lo porque que decían que igual el domingo caía un par de gotas en una página del tiempo, pero bueno, yo he visto... Sí, pero ya se ha quitado. Sí, ya se ha quitado, ¿no? Bien, bien, bien. Uh-huh. Pues que no la vuelvan a poner, por favor, ¿eh? Que no asusten a nadie. Pues, Andrés, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos una vez más, a atender los micrófonos de Radio Ubrique. Nada, desearte toda la suerte del mundo para esta edición, para esta 19ª subida Ubrique, este fin de semana, y ya nos veremos por ahí. Fenomenal. Muchísimas gracias y nada, ya nos saludaremos... en breve, que estamos ya llegando. Muchas gracias, un abrazo a todos vosotros. Hasta luego. Por cierto, que una de las novedades que va a tener la subida este año en lo que a participantes se refiere, hay algunas curiosidades. Por ejemplo, ya lo comentábamos en días anteriores, la presencia de un nuevo prototipo, el S600. Se trata de un Seat 600 que o en este caso una carrocería de Seat 600 y un motor de moto de Suzuki Hayabusa. Va a estar presente en esta prueba, a su volante va a estar en este caso Juan Trino Galera Martínez, y este vehículo, que es muy atractivo, muy curioso, se va a exponer mañana jueves en el centro de la Avenida de España. Repetimos, ese S600 en la tarde de mañana va a estar expuesto en el centro de la Avenida de España. Es un prototipo, una montura que se ha fabricado aquí en Andalucía, en Almería. Estamos hablando de un coche que se asienta sobre un chasis tubular, tiene un propulsor de Suzuki Hayabusa con 205 caballos y acelera de 0 a 100 en tan solo 4 segundos, y va a debutar en un campeonato de España, precisamente aquí en Ubrique. Pasamos a otro asunto. Vamos a quedarnos con otro de los protagonistas de este próximo fin de semana, uno de los pilotos más laureados en Ubrique. Hablamos de José Antonio López Fombona, que también lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos, para esa afición tan fantástica. Muchas gracias. Llega de nuevo la cita de Ubrique, un territorio dominado en los últimos años por un López Fombona y que no deja de ser una de sus pruebas fetiches y favoritas del Nacional, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que lo es, porque bueno, aparte de tener siempre unos buenos resultados que hemos cosechado ahí en Ubrique, bueno, pues da gusto estar ahí, hay una afición inmensa y nos encontramos con casa, a pesar de estar un poco lejos, pero la verdad es que siempre nos han recibido muy bien ahí y nos encontramos muy a gusto. Uh-huh. Bueno, te lo digo ya, porque siempre es una cuestión que estáis pendientes, sobre todo los pilotos del norte, que el fin de semana va a ser soleado, ¿eh? Bueno, pues nada, fenomenal, mejor para todos, porque bueno, independientemente de que haya alguno que pueda ir mejor que otro en agua, pero siempre es un incordio para todo el mundo, empezando por los espectadores, que lo pasan fatal, y bueno, pues nosotros también lo pasamos mal, y los mecánicos, y bueno, todo se pone perdido cuando hay agua, entonces si hay sol, pues yo creo que mucho mejor para todos. Y supongo que vendrás a Ubrique con la idea de quitarte la espinita de Estepona, en donde una avería en los entrenos te impidió competir durante el fin de semana, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tuvimos una avería allí en Estepona con la bomba de agua, que en estos coches, como va incorporada al motor, pues es una avería que te imposibilita ya para el fin de semana, porque, bueno, pues es muy, muy difícil de resolver. Entonces, después del cero de Estepona, vamos a ver si en Ubrique nos sale una buena carrera y lo podemos hacer ahí un poco bien, hombre. Uh-huh. Ya está olvidada, por tanto, ¿no?, la avería, ¿no? Sí, bueno, hombre, eso... cuando participas en cualquier tipo de competición, pues son una de las posibilidades que existen, el tener una avería. Entonces, bueno, pues eso no nos mella ni nos desanima en absoluto. Son cosas que tienes que llevar, pues, de la mejor manera. Uh-huh. Nueva temporada que supone nuevo planteamiento y nuevo reto. Sí, pues la federación decidió este año hacer unos cambios en el reglamento que, bueno, vamos a ver según se desarrolle la temporada cómo resultan, pero en el caso mío pues supone un reto muy interesante, que es que me han colocado en la misma división que los CMs, y bueno, pues efectivamente es un reto muy gordo ver si puedo ganar alguno de ellos o estar más o menos en sus tiempos. Esperemos que sí, y vamos a ver cómo se va desarrollando esta rivalidad y este sano duelo. Hombre, nosotros el año pasado tuvimos la suerte de ver el DTM en la prueba inaugural del campeonato, pero la verdad es que ver lastrado este vehículo era casi un sacrilegio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además, al estar diseñado todo el coche para un determinado peso, al lastrarle, pues digamos que el comportamiento cambiaba de una manera muy brusca y se hacía pues mucho más difícil de conducir, a la par que bueno, tenía otros problemas como era un desgaste excesivo de neumáticos, en fin, que se complicaba bastante. Ahora, al volver a su peso correcto, pues espero que vayan las cosas un poquito mejor. Esa reconfiguración de las categorías que nos has comentado, en la que pues el DTM ya pasa al grupo 2 a competir con los monoplazas, con los CM, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado esta nueva normativa o preferías seguir en esa categoría de turismos? Bueno, digamos que conceptualmente, como el coche, por lo menos exteriormente, parece un turismo, pues parecería más lógico estar en la categoría de turismos, pero ciertamente este coche pues tenía una ventaja bastante evidente sobre los demás turismos, y no me parece mal que me hayan metido con la categoría de CMs. Vamos a ver, como digo, cómo se desarrolla, y pues bueno, ya sabes tú cómo somos todos. Si me va bien, pues estaré súper contento, y si no me va bien, pues igual ya no estoy tan contento, ¿no? O sea que eso, según ya, pues según te vaya a la fiesta, más o menos contento estás, ¿no? ¿Pueden competir esta montura en igualdad de condiciones, CM con siluetas, ¿no?, que es la denominación que tienen? Sí, bueno, claro, la relación peso-potencia, ambos van bastante parejos. Uh-huh. Pero no cabe duda que en el peso absoluto, pues claro, un CM está en 400 y pico kilos y yo estoy en 900 y pico. O sea, estoy prácticamente en el doble. Aunque tenga más potencia, pero también tengo más inercia, un peso mucho mayor, con lo cual en las curvas el CM tiene que ser mucho más ágil. Yo seré más rápido en las rectas y el CM más rápido en las curvas. Entonces, bueno, vamos a ver que al final de los dos quién se lleva el gato al agua, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver si una cosa compensa la otra. Después de tantos años, José Antonio, cambian los rivales, ¿no? Normalmente, como decimos, en estos últimos años siempre ha tenido casi los mismos rivales enfrente. Supongo que también hay que cambiar el chip, ¿no? Bueno, no, yo el chip sigo teniendo, porque es que yo intento pues divertirme con esto, pasarlo lo mejor posible, hacerlo lo mejor que sepa y hacer el menor tiempo que sea yo capaz de poder marcar con el vehículo que lleve. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente nada cambia. El que sean unos rivales determinados o sean otros, yo voy a seguir intentando hacerlo lo mejor posible, o sea que, y si no puedo más, pues hasta donde llegue, ¿no? Y el que haya entrado en la nueva categoría ha cambiado algo, me refiero, ha tenido que cambiar algo en el equipo, en los preparadores, en el propio vehículo, o el planteamiento es el mismo que el año pasado. El planteamiento es prácticamente el mismo, lo único, pues que ya no voy lastrado como iba el año pasado. Entonces, bueno, hemos tenido que cambiar un poquito la configuración de suspensiones para volver a adaptarlo a este pequeño menor peso, y bueno, pues esperemos que vaya todo bien. Uh-huh. Bueno, el año pasado, en la última prueba del campeonato, bueno, pudimos escuchar unas declaraciones tuyas en las que habrías la posibilidad de no tomar parte en el Nacional este año por todo lo que trajo la aparición del DTM. ¿Vas a afrontar este año el campeonato finalmente? Pues mira, no lo tenemos decidido al 100% y no tengo claro que hagamos todas las pruebas. Pero bueno, una de las razones de pensar en dejar el campeonato era porque los rivales, o algunos, no digo todos ni mucho menos, alguno de los rivales que tenían turismos, pues poco más o menos que me acusaban de abusón. Decían, es que como vienes con esto, Pero bueno, al ya haberme metido en otra categoría y ya no competir con ellos, pues digamos que en principio ya esa razón no existe, con lo cual, bueno, pues puedo seguir otra vez optando al campeonato. Pero bueno, ya te digo que al 100% no lo tenemos decidido y vamos a ir haciendo prueba a prueba, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo cuando te oí el año pasado en esas declaraciones en las que comentabas eso, que quizás no siguiera con regularidad el nacional y solo las pruebas que te gustara, la verdad que no me preocupé, algo me decía que hicieras lo que hicieras, ibas a terminar viniendo a Urique este año. Hombre, eso seguro, eso seguro, claro, son mucha afinidad con Urique, como te decía al principio, es un sitio donde nos agrada muchísimo ir, nos sentimos muy bien, se nos trata muy bien ahí siempre, y entonces, bueno, pues esa era una de las pruebas que estaban fijas en el calendario. Ajá. Bueno, ya para despedirnos, José Antonio, ¿qué esperas de este fin de semana? Pues espero que haya un gran espectáculo. La lista de inscritos que he visto yo creo que es muy impresionante y una cantidad de máquinas muy atractivas. Hay muchos coches nuevos, hay pilotos nuevos que se han apuntado al campeonato y yo lo que espero es pues eso, que lo pasemos todos muy bien, que demos un gran espectáculo, que la afición se divierta y que al final pues ganemos todos si es posible, ¿no? Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí, José Antonio, de darte las gracias una vez más por estar aquí con nosotros contándonos esas impresiones previas a lo que va a ser la subida, y nada, desearte como siempre mucha suerte para este fin de semana, en el que pues ya estaremos atentos a ver lo que da de sí esta 19ª edición de la subida, ¿eh? Pues muchas gracias y ahí nos veremos enseguida. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hablamos de esas novedades en lo que se refiere a la lista de inscritos. Otra importante, de la que no hemos enterado esta mañana precisamente, es la presencia de José Antonio García Rodríguez. Un piloto pues que a muchos aficionados puede que no le diga nada, viene este año con su Lotus Exige 240R. ¿Y cuál es la peculiaridad? Pues que José Antonio García Rodríguez fue el último vencedor de la subida al Cuero. Hablamos del año 79 o del año 80, no nos han sabido especificar exactamente en qué año fue, pero este José Antonio García Rodríguez, que viene con ese Lotus Exige 240, fue el último vencedor de Ubrique, cuando todavía la organizaba la escudería de Jerez y tenía esa denominación, subida al Cuero, y hablamos pues casi de hace ya 34 o 35 años. Pues va a estar este año también presente en esta prueba de Ubrique, en esta 19ª edición, y ya con la nomenclatura nueva y puntual para el Campeonato de España y para la Copa de Europa de Montaña Fía. Vamos a seguir nosotros con protagonistas, en este caso centrándonos en lo que este año va a ser la denominada categoría 2. Antes hablábamos con José Antonio López Fombona, por ahora al defensor del título, si podemos llamarlo así, porque prácticamente es el CM más unos añadidos. Hablamos de Javi Villa. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Segunda prueba del Nacional aquí en Ubrique, de nuevo te vamos a tener por aquí, por Andalucía, por Cádiz, y no sé cómo se presenta esta 19ª subida para Javi Villa. Bueno, yo creo que bastante bien, después de cómo fue Estepona hace unas semanas, después de la carrera de Campeonato Europa en Francia, yo creo que estamos bastante cómodos, que tenemos buenas referencias y que tenemos ahora mismo, pues bueno, un coche para poder rodar muy rápido. Esa primera toma de contacto en Estepona, donde las cosas te fueron bastante bien, te adjudicaste las tres carreras, y bueno, más o menos tuviste una lucha directa ahí con Jonathan Álvarez y con Jairo Pesquera, pero bueno, supiste sobreponerte o vencer en las tres carreras, ¿no? Sí, oye, las cosas yo creo que no salieron bien, como dices, hubo momentos de que la cosa estaba apretada, tuvimos, bueno, algunos percances, pero por suerte siempre fueron en los entrenamientos libres, tanto en el 2 como en el 3. Para las carreras, pues podemos decir que no pasó absolutamente nada, pudimos tirar, y hombre, espero ahora mismo estar un poco más fuerte que estábamos en Estepona. Creo que, bien, si tenemos la carretera en seco, pues es el momento de intentar bajar los registros que había con el 0-5, el primer año que estuve ahí, Y bueno, hasta que no se pase el metro tampoco se puede decir nada. El año pasado estrenabas unidad, el B49. Este año vienes con la misma montura, ¿no? Sí, venimos con el B49. Obviamente es un coche nuevo, no es el del año pasado. Se trabajó mucho en él. Yo creo que ahora mismo sí estamos bastante más rápido que estábamos la temporada pasada. Hay que tener en cuenta que el año pasado ahí pues era la primera vez que poníamos en carretera el coche, con todos los percances, con todas las dificultades que ello conlleva. Así que, hombre, ahora mismo creo que sí tenemos que estar bastante más fuertes. Tenemos el coche mucho más conocido, sabemos responder más de él. Y bueno, dentro de lo que es la categoría 2, espero que podamos estar pelando fuerte. Y lo que es la general, pues, hombre, está complicado ahora mismo con las barquetas, sobre todo si están secos. Si llueve, la cosa cambia, pero bueno, si no... Hombre, ahora quizás es el momento ideal para comparar la evolución del coche, por lo que tú mismo dices. Es la primera prueba que vas a repetir con respecto al año pasado, ¿no? Exacto, es el momento de ver realmente lo que cambiamos, lo que no, y hacer una comparación real de lo que es el B49 y el 05. ¿Qué de ritmo hay? ¿Cuánto más rápido se puede rodar con él? Y bueno, esperemos, ya te digo, tener un fin de semana, sobre todo con la climatología, lo más estable posible para que nos permita tener, incluso para nosotros, ya no solo para el resto de los clientes, sino para nosotros, una comparativa lo más real posible. Bueno, este año se abre, se crea esta nueva categoría 2, donde no solo vais a estar los monoplazas, los CM, sino que se le añaden silueta y otro tipo de vehículos similares, ¿no? En Estepona no se pudo ver, pero quizás aquí sí tengamos la posibilidad de ver cómo se desenvuelve en esta misma categoría esa lucha con el DTM y con el nuevo S600, ¿no? Sí, a ver, dentro de la categoría 2 está, por así decirlo, lo que son los prototipos, ¿no? Como están los CMs, como está el DTM, como están los Silueta, bueno, todos aquellos coches que en este caso no proceden pues de un turismo, de un coche de calle, y obviamente que no esté dentro de la categoría S de lo que es una barqueta. Bueno, ¿qué planteamiento tienes para este 2014 en el Campeonato de España de Montaña? Porque lo que en principio iban a ser participaciones esporádicas, poco a poco se han convertido ya en participaciones regulares, ¿no? Sí, el año pasado las hicimos casi todas. Este año, pues, no lo sé, hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir viendo cómo pasan las carreras, cómo se va dando todo. Y más que nada, pues, Jesús Vango es un poco el que corta, el que manda y el que dirige lo que va a pasar. Bueno, hace dos semanas estuviste en la subida Col Saint-Pierre en Francia, puntuable para el Campeonato de Europa. ¿Esto quiere decir que también quieres compaginar el de España con el europeo? Bueno, se harán todas las pruebas que se pueda. Tenían intenciones de querer ir a Alemania, de hacer alguna más, pero bueno, hay que mirar calendarios, situaciones y a ver qué se hace. ¿Y te vas a centrar en montaña o quiere decir esto que de esta temporada dejas a un lado la NASCAR europea? Bueno, los circuitos están difíciles realmente, ¿no? No hay dinero ahora mismo, los equipos no tienen dinero, los patrocinios están difíciles, entonces el tema de que una marca monte un equipo oficial como hacía antiguamente, pues la cosa está difícil. Sí me gustan, sí me gustaría estar, pero soy realista y ahora mismo no es nada fácil. Bueno, a veces hay que dar un paso atrás, ¿no?, para coger impulso, que dicen. Javi, cuéntanos desde tu punto de vista cómo es para ti la subida Ubrique y qué es lo que más te gusta de esta prueba. Bueno, es muy diferente lo que es la primera parte hasta la gasolina, por así decirlo. Es una carretera muy ancha donde, pues, en este caso, coches con más potencia que nosotros, como son las barquetas y demás, nos marcan mucho la diferencia. Sin embargo, ahí arriba, pues no, es una carretera bastante más pequeña, bacheada, pero se va rodando muy rápido, ¿no? Tienes unas enlazadas que son casi fondo. Bueno, también fue la primera prueba del Nacional, por así decirlo, quitando un poco Santo Emiliano, que había hecho un año anterior, donde empezabas a comparar, habían salido las cosas muy bien, le tienes un poco de cariño, la verdad. El récord con un monoplaza, con un CM, de este trazado, lo mantienes tú con 2 minutos 14.45... no sé si es o se puede superar ese récord, sobre todo teniendo en cuenta este año que se incorpora una chicane antes de la gasolinera, ¿no? Sí, hombre, la chicane nos va a quitar bastante tiempo y ese es el problema, tener una referencia, pero bueno, también confío en que tengamos un pequeño avance con el nuevo coche, pero bueno, una zona donde antes venías en sexta muy rápido, tener que pasar una chicane, cuando lo cuantificas en tiempo para llegar a meta, sí hay mucha diferencia. Uh-huh. Ya para ir despidiéndonos, Javi, en cuanto a la afición andaluza, bueno, ya conoces Ubrique, estuviste también en Estepona. ¿El contacto con los aficionados es igual por aquí, por el sur, que por el norte, o cada lugar tiene sus peculiaridades? Bueno, yo creo que en cada lugar la gente lo vive diferente, ¿no? Son tradiciones, en cada sitio, pues bueno, unos ven malos rallies, montañas, circuitos. No creo que se pueda comparar de unos a otros, pero sí es un placer el poder estar ahí, bueno, el ver sobre todo la cercanía que tienes con la gente, el cariño que te presentan, y la verdad que encantado de mi caso para estar por tercer año consecutivo. Uh-huh. Bueno, los asturianos sois más apasionados al automovilismo, hay mucha afición, mucha más afición que aquí en el sur, pero eso sí, defendiendo lo honesto, tengo que decir que aquí somos menos, somos pocos, pero selectos, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que es muy diferente en cada zona. Hoy hay sus tradiciones, la gente vive el automovilismo de una manera muy peculiar, y eso siempre te agrada, el conocer un poco a la gente, el ver cómo te ven, cómo lo aprecian, cómo defienden lo suyo, es muy bonito. Uh-huh. Bueno, Javi, lo dejamos aquí, te damos las gracias por habernos atendido, y bueno, ya desde aquí desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana, que disfrutéis ustedes y que del mismo modo pues nos hagáis disfrutar también a los aficionados, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Y bueno, estos tres protagonistas que hemos tenido en el día de hoy, pues seguramente lo van a volver a ser durante el fin de semana. Estamos hablando pues del dominador en barqueta, categoría donde van a correr este año dos barquetas, la Osell y la Norma, y todo va a quedar en familia. Ángela Vilariño y Andrés Vilariño, hija y padre, el seis veces campeón de Europa, precisamente con barqueta, que de nuevo va a visitar nuestra localidad, y ahí viene pues su heredera, en este caso Ángela Vilariño. Esperemos que siga esos pasos de su padre y poco a poco pues esté mostrando esas habilidades, eso que ha mamado desde pequeñita, en una familia pues tan unida al automovilismo, tan centrada en este mundo. También tenemos que hablar de los pilotos subriqueños. De estos 73 vamos a contar en este caso con unos 7 pilotos de nuestra localidad. Por ejemplo, el más llamativo sin duda es Antonio Ordóñez. Vuelve a participar en una subida y además lo hace no al volante de un turismo, de un carrozado, sino de un Silver Car S1, es decir, de un monoplaza, esos vehículos que hemos estado comentando precisamente con el campeón de España, con Javi Villa, que en lo que se refiere a potencia, peso y pesaje, pues son vehículos que vuelan prácticamente. Pues ahí vamos a tener a uno de los ubriqueños en esa categoría 2, participando en su tierra. También vamos a contar con la presencia de Concepción Gil Ruiz, que ya estuvo en Ubrique, es ubriqueña, estuvo en su tierra como copiloto en el pasado Rally Crono de Varada. Y en esta edición, en esta 19ª edición, pues cambia el asiento de su coche y se va a poner al volante de un Renault Clio Sport. Pedro Rubiales García, un habitual, también va a estar con su Renault Clio Sport, al igual que Antonio Pérez Orellana con su Nissan Micra, Antonio Luis Rodríguez Sánchez con su Lancia Delta Integrale. Parece que llega en muy buen momento, tanto el piloto como el vehículo, pues tras lo visto en Algar, esperemos que también sea uno de los protagonistas este fin de semana. Miguel Ángel Blanco Sánchez con Renault Clio William y Francisco Calvillo Pardo con su Citroën AX. Ya lo hemos comentado con anterioridad, echan falta este año pues a habituales de ediciones anteriores, como son Antonio Suárez y David Suárez, los hermanos Suárez, que no están este año inscritos en la prueba, o el mismo Alejandro Leyana Gago, que también ha estado en las dos últimas ediciones y este año pues parece que no va a estar tampoco presente en esta edición. Bueno, nos quedan muchos temas por analizar, mucha gente con la que hablar, muchos protagonistas con los que intercambian impresiones, y ya estamos fuera de tiempo, por lo tanto lo dejamos para la jornada de mañana. ¿Dónde vamos a seguir? hablando de esta subida internacional Ubrique Benocá. 19ª edición, desde el próximo viernes hasta el domingo. Ubrique, o el olor a gasolina, va a ser el protagonista, en este caso, del fin de semana deportivo, y no solo deportivo, sino social, en nuestra localidad. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Mañana volveremos con más información relativa a esta nueva edición de la subida internacional Ubrique Benocá.